Saludos y bendiciones. Bienvenidos a todas y todas. Están escuchando Travelog Media. Soy Jason Claro en Quetzaltenango, Guatemala. En esta cortísima edición voy a celebrar 3 años como expat. Y luego escucharemos un extracto de un foro de Sociolab. Compañeros y compañeras, primero déjame leer un par de cosas que escribí para este día especial. El 17 de mayo, mi cumpleaños de expat. Los dioses y diablos de la guerra. Los Estados Unidos no han dado los dioses y diablos de la guerra. ¿Soy un tanto por pensar que podría escapar? ¿Cuánta distancia debo atravesar para llegar a las afueras? Yo nací en la maquinaria del Imperio Americano. Estoy familiarizado de manera íntima con su propaganda violenta, su razonamiento cruel, su lógica retorcida. La revolución permanente. La palabra revolución. Lo que significa esta palabra en los Estados Unidos y en América Latina es bien distinto, yo imagino. En Estados Unidos la palabra es utilizada para vender zapatos, jabones, electrodomésticos, computadores, coches nuevos y demás. En Estados Unidos, estas cosas son revolucionarias. Y por otro lado, aquí en Guatemala y varios otros países también. Creo que la palabra tiene otro sentido, muy fuerte, muy real. Guatemala, 1944. Cuba, 1959. Nicaragua, 1979. Chiapas, 1994. Aún para nosotros, estadounidenses conscientes, son fechas, abstracciones. La revolución. ¿Quién utiliza esta palabra? ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? Yo les invito a ser revolucionarios, revolucionarias. Ya lo son. Revolucionarios, revolucionarias, sin armas, luchando en una revolución sin sangre. Nuestra para siempre. Juntos podemos cambiar el mundo con un poder igual a la responsabilidad. Una revolución permanente. Bueno, estos son algunos pensamientos alrededor mi país, el imperio, la guerra, la revolución. Pero ya suficiente de mí. Vamos a escuchar un extracto de un foro bien interesante sobre las artes en el tiempo de COVID-19. Desde Sociolab Guatemala tenemos este foro Interdependencia, Reacciones desde el Arte. Un extracto. Pasando por ahí a Carmen, ¿verdad? Como lo que vos mencionabas, no podemos, bueno, está bien igual encontrarnos en estos medios digitales, ¿verdad? Y poder tener estas conversaciones, pero comprendemos también que el hecho de ya no poder salir nos ha empujado a migrar hacia estos medios, ¿verdad? Y pues, refiriéndome un poco a Carmen, ¿verdad? Que dirige la editorial Catafixia, y que nos parece muy interesante porque al final Catafixia es una editorial que en estos momentos ha tomado cierto protagonismo, ha tomado una fuerza importante al posicionarse en los medios, en las redes, ¿verdad? Al tratar de empujar para crear cultura, y eso nos parece sumamente interesante. Carmen, ¿cómo crees que se han modificado nuestros vínculos y nuestras interacciones a través de la migración hacia lo digital? ¿Somos capaces nosotras y nosotros como artistas de poder vivir y mantenernos por medio de estas plataformas? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Bueno, en realidad es complejo porque en principio creo yo que hay que darse cuenta de todo lo mal que estábamos antes de la pandemia. Nosotros como editores y que en conclusión somos gestores también de que estas dinámicas que se intercalan con productos artísticos, digamos en nuestro caso los libros, nos hemos dado cuenta en los últimos años cómo de repente dejamos de hacer ciertas cosas en comunidad. Esto es previo a la pandemia, pues. ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hace 10 años, cuando la editorial estaba por nacer o cuando recién había nacido, había una dinámica muy fuerte, por lo menos en ciertas áreas de la ciudad de Guatemala, que tenía que ver con lecturas de poesía, por ejemplo. O no había libro que no saliera sin que se presentara. Resulta que pasa el tiempo y las presentaciones ya no son tan comunes. Nosotros mismos, ahí sí el mea culpa grande, ¿verdad? Es decir, no hemos publicado varios libros en los últimos años que no han sido presentados. También las lecturas, las dinámicas comunitarias que provocaban las lecturas en bares, en centros culturales, ya no existen. Entonces nos damos cuenta que estamos mal desde adentro, ¿verdad? Y que claro, la pandemia supuestamente viene a manifestar todas estas cosas malas, pero irónicamente el coronavirus a nosotros nos hizo buscar eso que no perdimos en marzo. Lo perdimos en el camino porque estamos hechos en una sociedad cuyas comunidades han sido rotas una y otra y otra y otra vez en distintas medidas, en distintas proporciones y en distintas áreas de todo el territorio. Y entonces como que respondemos casi como por consecuencia a esta, digamos, a esta casi como se nos da con naturalidad que las cosas se nos rompan en las manos. Entonces nosotros sí, no sé cómo fue el impulso, pero sí cuando vimos que ni siquiera había empezado el toque de queda y decidimos empezar a hacer unas transmisiones en vivo, Luis y yo, y nos dimos cuenta de todo lo que nos hemos dicho, ¿verdad? Tenemos 10 años de tener a la editorial, tenemos 110 libros publicados y no hemos dicho un montón de cosas. Llevamos 25 programas de transmisión en vivo en Facebook en lo que va la pandemia y su política de confinamiento. Y hemos dicho un montón de cosas que durante 10 años, yo no sé, esta dinámica enferma, como que algo nos decía como que ya lo había, ya estaba, como que se sabía. Y realmente no. Entonces, digamos que una cuestión tan drástica como esta evidencia lo humano, pero también le hace uno evidenciar lo humano que venía de antes y se da cuenta que el problema es estructural y tiene unas raíces largas, ¿verdad? Y entonces ha sido muy interesante, en primer lugar, para nosotros poder enunciar. El hecho de enunciar es tan simple, pero tan claro, ¿verdad? Porque realmente, bueno, hacer comunidad no es estar juntos en un lugar, sino que es compartir irrigación, es compartir venas, ¿verdad? Es decir, bueno, sí, todos estamos hablando de algo que nos pertenece, desde el territorio hasta la palabra, hasta los libros, hasta la creación de cosas, la sensibilidad, o sea, compartimos muchas cosas y solamente la interacción de hablar y de expresar nos hace... ya ser parte de algo mayor, ¿verdad? Que estaba ahí, estaba a nada de que esas cuestiones pasaran. Bueno, un foro bien interesante de Sociolab Guatemala. Para los que están interesados, voy a dejar un link. Y como mencioné anteriormente, esta edición será muy corta. Entonces ya, con esto concluimos esta edición. Pueden encontrar Travelog Media en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gracias por escuchar. Que todo sea amor. Walk tall, live free.